Track 30. Te agachás a juntar los pedazos lo más rápido posible y los pones sobre la mesa del comedor. Cuando te volvés a agachar para juntar lo que queda, descubrís que en el piso hay tantos como antes. Intrigado por lo que pasa, te detenés y mirás a tu alrededor. De pie, a pocos pasos de distancia y mirándote con atención, descubrís una alta figura, a quien reconoces por el retrato que cuelga en el vestíbulo. Es la señora Merton. Lamento haber roto su gato. Se lo voy a pagar. Sí, por supuesto que me lo vas a pagar. Reanudás tu tarea de recoger los pedazos del gato de porcelana. Pero cada vez que te inclinás, sobre el piso hay tantos como antes. Aunque te empeñes en juntarlos, te resulta imposible reunirlos a todos. Poco a poco, te vas dando cuenta de que fuiste hechizado por la bruja y que tenés que seguir intentando e intentando. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.